Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUXNet. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de El Espejo de Momo Antihora Nacional. Yo soy Momo, servidor y amigo Bueno, más bien servidor, amigo de algunos, conocido de otros, odiado por muchos, amados por algunos también, ¿por qué no? Híjole, qué ególatra me levanté el día de hoy. Bueno, ya casi me voy a dormir, pero no, no se vayan a dormir sin antes escucharnos este rato, que pues vamos a entretenerlos un poquito con música, notas, elucubraciones, ideas y demás ondas que se transmiten a través de las, pues pudiéramos decir que son ondas hercianas, pero no necesariamente, más bien son unos y ceros que llegan a través de sus pantallas. No, ya me estoy oyendo como el cuate de Estudio 54 programas. Hasta sus pantallas les llevamos. Qué mala imitación, ¿verdad? Bueno, pues sean bienvenidos este domingo. Ya saben, como de costumbre, la transmisión del Espejo de Momo Antiora Nacional a las 9 de la noche. Prácticamente sin falta, aunque bueno, ha habido algunos domingos ahí en donde no hemos estado presentes, cortesía de pues varias cosas. Hoy estuvieron confabulando antes de esto, ciertos vecinos, ¿verdad?, que se les ocurrió pues emparejar sus festejos con. Si ustedes no han vivido en una piedra y en una cueva en los últimos 500 años, pues bueno, con el festejo esto de la Virgen de Guadalupe, si ustedes no son católicos o no profesan esa religión, pues bueno, por ahí decía el buen Mao que no es un buen día para aquellos que les gusta, que no les gusta la hora nacional ni son devotos de la Virgen de Guadalupe, y estoy totalmente y absolutamente de acuerdo. Entonces, pues les decía, unos vecinos se confabularon ahí con una fiesta que, bueno, a ver si no de repente por ahí oyen música un poco fuera de lo común para este programa. Son los ecos extraídos a través de las pues del aire, porque así se transmite el sonido, ¿no? Pero bueno, dejémonos de charlas insulsas. También CFE se encargó hace rato de meternos un susto, entonces bueno, pues ya veremos cómo nos va. Pues nuevamente sean bienvenidos a aquellos que nos están oyendo en vivo. Muchísimas gracias por compartir estos últimos momentos del fin de semana con su servilleta. Y para aquellos que nos están escuchando en formato de podcast, pues bueno, también muchas gracias por bajar este programa. Ya saben, como siempre les digo, lo hago con todo, pues las ganas para que me escuchen y para que se entretengan, ¿no? Y espero se diviertan con este programa. Y bueno, pues el Espejo de Momo, Antihora Nacional, pues forma parte de lo que es un servidor así de. Ahora sí que para entretenerse y usar sus neuronas un poco más allá de lo que es la vida diaria y el trabajo, entonces bueno, pues tengo un blog que se llama El Espejo de Momo, que fue el origen de este programa, que lo pueden encontrar en la dirección walamomo.wordpress.com. Ahí lo pueden leer todas las entradas que hacemos, nos divertimos un rato haciéndolas. Y pues bueno, también tenemos diferentes puntos de contacto aparte del blog. Pues está una cuenta de Twitter, está una cuenta de Facebook. Hay por ahí formamos parte de un grupo de personas creativas que se reúnen bajo el sello y el nombre de RedUxNet. Ahí pueden encontrar una oferta enorme de pues creaciones diversas, ¿por qué no decirlo? Porque todas son creaciones, blogs, programas de radio, algunos webcomics, blogs de fotografía exclusivamente. Entonces, bueno, pues los invitamos a visitarnos en la dirección reduxnet.info. Es muy fácil, reduxnet, redux es con X al final, reduxnet.info. Sí, tal cual llegan y bueno, pueden ver toda la oferta de pues toda la banda que compone este grupo llamado RedUxNet. Y bueno, pues también parte de estos esfuerzos pues es este programa de radio y o esta estación de radio, ¿no? Que transmitimos pues diferentes programas de diferente índole. Ahorita pues algunos de los programas ya pues prácticamente están en vacaciones, otros están, como dicen los gringos, en hiatus, o sea, prácticamente están en la congeladora, por ahí estoy echando piedras a diestra y siniestra, sorry, perdón, pero bueno, ha habido versiones piratas de algunos programas en ese sentido, entonces bueno, pues les agradecemos a los piratas aficionados, por decirlo de alguna manera, que se avientan al ruedo y bueno, pues cubren los espacios, ¿no? Entonces, pues ahorita les pongo un promocional acerca de la programación de la radio, que bueno, pues es por donde estamos transmitiendo, ¿no? Actualmente este programa. Entonces, pues bueno, sean muy bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá. Como siempre les digo, pues siempre termino la presentación diciéndole que, bueno, estas mis opiniones mías de mí, o sea, de yo, o sea, de un servidor. Ahorita todos los miembros de la RAE, como están dormidos, se están revolcando en su cama y teniendo pesadillas. Bueno, pues son mis opiniones personales, nadie me forza a decírselas ni a comentarles como les comento las cosas. Entonces, bueno, aunque el día de hoy, curiosamente, tuvimos por ahí, tenemos dos, no necesariamente exclusivas, sino noticias de última hora, que van a aderezar este programa por nuestro corresponsal allá en las tierras indómitas de 101. Entonces por ahí nos pasó dos notas ahorita que pasemos por ahí, porque les iba a comentar otras cosas acerca de ello, pero bueno, se presta, ¿no? Entonces bueno, tenemos dos notas por ahí que nos acabamos de enterar un poco antes de entrar al programa. Entonces pues bueno, pues comenzamos, vamos a empezar como siempre con las noticias y como siempre les digo, la música corre a cargo de todo mundo. Van a ver que hay bandas de diferente tipo, de diferente época, y pues canciones que probablemente les traigan algún recuerdo o alguna, pues los inviten a moverse un ratito o a bailar o por lo menos cantar o tararear la canción. La primera que escucharon fue la canción de U2, de esta banda irlandesa, se llama I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. So, entonces pues medio filosófico el título, pero ¿quién no está un poco loco, como diría el buen CEO, ¿no? Todos estamos un poco locos. En fin, pues los dejo con, como les comentaba, este promo de la programación de épica de la Redux Radio. Por ahí tenemos un programa nuevo que no sale en el promo. Probablemente habrá que actualizarlo, y es el Diecast, que pasa los sábados a las 9. Ahí bienvenido el compadre Frost, que ya está transmitiendo, ya va en el capítulo 2, empezó con el 0, ya llevan 3 programas. Entonces bueno, bienvenido, y pues bueno, ya sin más, ahora sí que sin más plática y más verbo, los dejo con este promo de la programación y con otra rola que corre a cargo del grupo de Chemical Brothers, un grupo de música pues electrónica. La canción se llama Hey Boy, Hey Girl. Esta es como por ahí de los, si no estoy mal, del 99, una cosa así, del 99-2000. Entonces bueno, pues se van a acordar seguramente de esta canción. Y bueno, pues regresamos con las noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la ReduxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs. Noticias. Y bien, pues regresamos con esta sección de noticias. Empezamos, está medio cargadita el día de hoy y como les decía, bueno, la vamos a incrementar un poquito más con vamos a expandir algunas de las noticias que ya tenemos preparadas con la intervención de nuestro corresponsal en la 101. Por ahí anda reportándonos de última hora. Pues bien, una de las noticias que probablemente ya hayan visto y está relacionada pues con el todo el rollo de la NFL, esta Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, resulta ser que hoy uno de los partidos que se tenían programados para pues el domingo tuvo que ser suspendido. Fue el partido entre los Vikingos de Minnesota y los Gigantes de Nueva York. Resulta ser que iban a jugar en Minnesota. Minnesota tiene un estadio cubierto. Entonces, el día viernes, si no mal estoy, cayó una muy fuerte nevada. De hecho, ha estado nevando toda la semana pasada, pero el sábado, sobre todo, y el viernes cayó una nevada bastante importante. Entonces resulta ser que el techo del estadio pues se venció con la acumulación de nieve. Una de las cosas, ya saben cómo son los gringos o los americanos o los norteamericanos en este sentido, es están empezando a especular, porque bueno, pues Minnesota, si alguien ha estado en esa ciudad o sabe de la ciudad, es una ciudad que pues todos los inviernos pues sufre inviernos pues bastante crudos, ¿no? O sea, de temperaturas por debajo de los 0 grados, llegan a estar hasta los 20, menos 20, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, frío del bueno, ¿no? No jaladas como aquí en México, ¿no? Que en algunos puntos, ¿no? Porque en algunos sí hace mucho frío, ¿no? Sobre todo en los estados del norte del país, en Chihuahua, en Durango, etcétera, ¿no? Sí hace mucho, mucho frío, pero a mí me da mucha risa porque salgo a la calle y todo el mundo enchamarrado así con chamarras de casi casi para esquiar y pues estamos como a 10 grados, ¿no? Entonces, bueno, ahí a mí me ven como loco porque yo salgo en mangas de camiseta, pero bueno, esa es otra historia. Pues sí, entonces pues andan investigando a ver qué pasó, porque pues, se supone que ellos están o deberían estar preparados pues para recibir este tipo de inclemencias. Entonces pues se les hace extraño que ahí se haya colapsado el techo. No se colapsó del todo algunas partes, pero bueno, hay por ahí un video, seguramente ya está en YouTube, y si no está en Yahoo o en el sitio de la NFL por si lo quieren ver, donde se ve cómo está el es que es curioso porque el techo del estadio está como recubierto y parece como si estuviera inflado. Entonces se ve como se empieza a vencer de un lado y de plano se rompe, ¿no? Con lo que tienen cubierto el estadio, y cae así un buen una buena cantidad de nieve en lo que sería la cancha, ¿no? Iba a decir el tartano, pero esa es la pista de correr. Bueno, la cancha, porque es pasto sintético, ¿no? Entonces, en vista de esto, pues el partido obviamente se pospuso y estos señores van a tener que jugar el día de mañana. Entonces, para aquellos que les guste el Monday Night Football, pues van a tener partido doble el día de mañana, porque mañana juegan originalmente los Tejanos y se me fue el otro. Bueno, van a jugar Minnesota y Gigantes. Y bueno, eso viene al calce también para los muy muy fanáticos, porque resulta ser que pues el quarterback de Minnesota, que es Brett Favre, tiene una racha de partidos iniciados. Entonces, si hubiese sido el partido el día de hoy, probablemente no hubiera iniciado rompiendo esa racha, ¿no? Entonces, creen que para a lo mejor mañana sí pueda estar listo, por lo menos para iniciar, entonces que la racha continúe. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué resulta de la investigación esta de por qué el cielo del estadio, el techo del estadio se vino abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Y la siguiente nota tiene, pues no sé qué tan relacionada pero bueno, forma parte de una de las razones por las que algunas personas pues han abandonado la Ciudad de México, y esto es porque dicen los jóvenes, se corrió una encuesta y hay un estudio de que pues están abandonando la Ciudad de México porque no hay oportunidades laborales, ¿no? Entonces, pues buscan con esta migración, o emigración más bien dicho, porque la migración es ida y vuelta, con esta emigración buscar trabajo en otras ciudades del país, o de plano en los Estados Unidos, que es a donde usualmente emigran o migran, porque algunos sí regresan, las personas, ¿no? Entonces, en busca del trabajo. Entonces, pues obviamente este tipo de notas pues llevan jiribilla, ¿no? Porque ya con los recientes acontecimientos de que nombraron a Ebrard como el más chipocles de los pues administradores en ciudades importantes del mundo, salió ahí en primer lugar. Yo sé que algunos de ustedes van a protestar y van a decir, están orates, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, sí ha habido cosas buenas, pero tienen muchas otras cosas que mejorar, ¿no? Es como siempre, como casi la mayoría de los políticos, si no la mayoría, tienden a ser muy populistas, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en las acciones que tienen, que muchas veces no llevan el trasfondo que deberían de llevar, y se ven bien, ¿no? Son lucidoras las acciones, pero bueno, y esto es una de ellas, ¿no? Que no sale tan a flote, ¿no? El tipo de oportunidades que tienen los jóvenes ahorita de trabajo en la ciudad no es el requerido, entonces por eso tienen que emigrar, ¿no? Y entonces, pues, esperemos que le pongan foco a esto y que, pues, dejen de irse los jóvenes a buscar oportunidades en otro lado y que se generen aquí, ¿no? Y siguiendo o continuando con esto de la polaca, pues ya ven que la semana pasada les platicamos que pues el PAN había prácticamente estrenado un nuevo dirigente nacional, que es Gustavo Madero, ¿no? Pariente de aquel presidente que tuvimos a principios del siglo pasado. Y bueno, pues ya empezó a hacer su agenda, ya está empezándose a concentrar. Teóricamente dice que se van a concentrar ahorita en estos primer año de trabajo, y en estos primeros trabajos, su plan de trabajo va enfocado más bien a pues a cambiar varias cosas dentro del partido, que se tiene pensado revisar algunas ¿cómo le podríamos decir? Iniciativas, porque son iniciativas al fin y al cabo, de hacer cambios en por ejemplo, una cosa de la reelección de los diputados y senadores, por ejemplo, que se ha venido estudiando desde hace un buen rato y que, bueno, no se ha dado. En ese sentido, se están estudiando también modificaciones en la elección presidencial y todo esto. Entonces, bueno, tiene que platicar y consensarlo con los dirigentes de los otros partidos, grandes y pequeños. Obviamente, pues generalmente se van con los grandes, pero bueno, también los pequeños tienen juego, ¿no? Mientras tengan representación, juegan. Entonces, bueno. Y dice que, bueno, también van a tratar de buscar no ser tan codependientes de otros partidos para ganar pues sus escaños, ¿no? En las diferentes elecciones que existan, ¿no? Entonces, y eso con miras, porque, bueno, pues estaban diciendo que ahorita ellos tienen una alianza muy importante con la gente del PRD, ¿no? Cosa extraña, por teóricamente las inclinaciones que tienen los dos partidos, o las ideologías que se supone que tienen los dos partidos. Entonces, bueno, tendrían que estar separados. Sin embargo, bueno, han ido con fórmulas homologadas y en ese sentido han obtenido triunfos en los últimos tiempos, ¿no? Obviamente van en contra del otro partido grande, que en este caso es el PRI, ¿no? Entonces, bueno, Gustavo Madero lo que dijo es, vamos a tratar de ir solos, de terminar con la codependencia y pues a ver cómo les va, ¿no? Buena suerte, esperemos que sí sea, porque pues cada quien se tiene que pues ahora sí que defender con sus propios medios y sus propias pues procesos, ¿no? Y cuestiones electorales, ¿no? Entonces, bueno, tienen que aprender todavía algunas cosillas. Y como les decía, este parece ser el bloque de las noticias políticas. Resulta ser que esta semana pues habló el señor Obama con el señor Calderón, ¿no? Para decirle, oye, compadre, sabes que mira, tú y yo somos socios, somos vecinos, pues nos llevamos bien, entonces no peles tanto los rollos que han salido en Wikileaks, o sea, tú tranquilo, mira, vamos a llevarla calmada, a lo mejor sí decimos una o que otra cosa, pero pues ya te vinieron con el chisme, entonces tú tranquis, mira, todo bien, ¿no? Entonces pues ya saben, pues obviamente, pues no, no hay problema, tú no te fijes, mira, yo sé que, pues sí, de repente me sacas la lengua y me enseñas el dedo del medio, pero pues somos compadres, ¿no? Entonces, entonces bueno, pues con este rollo de la, ahora sí que de la fuga de información, que como ya decíamos la semana pasada, pues todo el mundo sabemos que sí existe, que se da, pero no había sido tan expuesto, digamos, como puede ser también, digo, voy a hacer una analogía, el homosexualismo, ¿no? Todos sabíamos que existía, pero pues bueno, ahorita ya está así como que es un trending topic, ¿no? Como dirían los buenos usuarios del Twitter, ¿no? Es un tema que está en boga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita está lo de Wikileaks, entonces, pues Obama le echó un telefonazo al buen Calderón y, oye, compadre, tú aguanta vara y mira, tú tranquilo. Entonces, bueno, pues así está, ¿no? Resolviendo las cosas, o parchando las cosas, de una manera, pues, política, ¿por qué no decirlo? Diplomática, y pues bueno, a ver qué tanto sigue confiando la gente, ¿no? Porque, como decía el buen Morelos por ahí en unos comentarios, pues el mundo que como lo conocíamos está cambiando, aunque no queramos, allá vamos, y pues de alguna manera, y esto también en la misma nota de por ahí les voy a platicar ahorita un poco más acerca de esto, pero pues también tanto los atacados como los atacantes tienen que cambiar de estrategia, ¿no? Porque bueno, ya conocieron una estrategia, entonces se van a cubrir por ese lado, pero obviamente pues tienen que buscar otras estrategias. Entonces pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues también Obama casi aprovechó, ya ven que se está llevando a cabo ahorita, o se llevó a cabo más bien en estas semanas, la reunión esta que se llama COP16, que tiene que ver con lo del cambio climático, que está organizado por la ONU, pero se llevó a cabo en Cancún, si no estoy mal. Entonces también Obama aprovechó para felicitar a Calderón por esta reunión que se dio en Cancún, pues porque de ahí salieron varios acuerdos y cuestiones que van a de alguna manera mejorar pues las emisiones que se o lo que se está haciendo por los países para tratar de conservar el ambiente, ¿no? En vistas a detener un poco el cambio climático, que bueno, yo soy de la opinión que eso es más bien una regulación normal de la Tierra. Sí, obviamente, y no soy ingenuo, nosotros tenemos que aprovechar los recursos de la mejor manera y tirar o generar el menor desperdicio posible. Eso es obvio, porque a nadie le gusta vivir en la basura, ¿no? Por no decir en la caca. Sí, pero yo creo que no necesariamente esto tiene que ver con lo que nosotros tiramos o lo que nosotros hacemos con el planeta. Ya les comentaba yo en una misión pasada que, bueno, pues la Tierra, digo, pues tuvo a los dinosaurios pasaron y miren, aparecieron los humanos, ¿no? Ahorita nosotros estamos en el pico, pues, de la cadena alimenticia, o sea, bueno, ok, pues nos ponemos una topa con un león y el león se pone arriba, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces estamos nosotros como punta de la pirámide, ¿no? Entonces, pero pues mira, viene un aerolito así tipo Armageddon y bueno, pues, filpamos en 5 minutos, ¿no? Entonces, yo no creo que estas acciones vayan a resolver gran cosa. Sin embargo, bueno, pues qué bueno que se estén ocupando en esto, porque bueno, pues por lo menos respirar aire limpio, ¿no? Creo que nos conviene, o tomar agua limpia, o tener agua suficiente, ¿no? Para todo el mundo, etcétera, ¿no? O sea, que tengamos las condiciones, pues por lo menos que necesitamos como seres humanos para vivir, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, bueno, pues sí, pero el planeta, pues, no digamos que tenga una conciencia, pero al final es un objeto celeste como cualquier otro, y pues en el momento en que pasen ciertas condiciones, pues pelamos, ¿no? Entonces, bueno, dejando a un lado el... consta que mis antecesores no son los mayas y pues, en fin, pues dejando a un lado el lado oscuro de todo esto, pues bueno, Obama lo felicitó de Lerón y le dijo: oye, compadre, gracias por hacer la fiesta ahí en tu patio de recreación, entiéndase, Cancún. Entonces, pues se firmaron tratos y todo esto. Entonces, pues ya veremos qué se deriva de todo esto, ¿no? Como ya les comentaba, bueno, pues aquí en la ciudad se va a dar el programa con los taxis, ¿no? Que van a ser de la marca Nissan, que son los Leaf, que son prácticamente eléctricos. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Este tipo de cuestiones, cómo funcionan y cómo mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? Que es, pues al final, a lo que le estamos tirando con todos estos acuerdos y políticas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un alto, ya no los quiero chorear más. Vamos a regresar con otro bloque de noticias, pero mientras tanto les voy a poner una rolita, y esta rola es de un grupo que se hizo... Este grupo tocaba, pues, no sé si hard rock pudiera ser el... Yo creo que más era... Pues sí, yo creo que pudiéramos catalogarlo como hard rock. Pero llegó la época, por ahí del mediados de los noventas, donde... Sí, principios, mediados de los noventas, cuando lo que pegaban eran las power ballads, ¿no? Entonces, estos tipos hicieron archirrequete contra famosos con una canción que se llamaba More Than Words. Les estoy hablando del grupo Stream. Si ustedes tuvieron chance de comprar los, al menos los dos discos más comerciales que tuvieron, porque bueno, tuvieron más discos, en donde venía la de More Than Words y el que siguió, la música que hacían estos cuates no necesariamente era More Than Words, sino era, pues yo digo, por eso digo que es como hard rock, ¿no? Y bueno, pues tenían por ahí el guitarrista, que ahorita se me fue el nombre, era muy muy bueno, y pues el vocalista, que era Guy Cherone, si no me acuerdo, o a lo mejor estoy confundiendo con el guitarrista, pero bueno, y Cherone al final de su carrera artística, bueno, todavía está vivo, pero pues se peleó con el cuate, con el guitarrista, se disolvió el grupo, bla bla bla, y resultó ser que este cuate llegó a ser el tercer cantante del grupo Van Halen, porque se acuerdan, bueno, Van Halen primero cantó David Lee Roth, luego cantó Sammy Hagar, y luego entró este cuate, ¿no? Que era el vocalista del grupo Extreme. Pero bueno, no les voy a poner More Than Words, porque si no, les voy a echar a perder sus bocinas o sus audífonos con miel sobre hojuelas. No, les voy a poner esta canción que se llama Get the Funk Out. Obviamente es un juego de palabras, se los dejo de tarea. Pues acabando esta canción, regresamos con el segundo bloque de noticias. Entonces, ahorita nos escuchamos. We'll be right back. Les dije que no todo era more than words. Ahí se la rifa bien padre. Me gusta el inicio de esta canción porque se la rifa bien el del bajo. Me gusta el sonido. Los primeros acordes están padres. Pero bueno, pues ahí se las dejo a su consideración. Una de las notas... una corrección de último momento. Creo que dije algo raro a la hora de darles la noticia del estadio este de los Vikingos de Minnesota. Me confirma Morex que sí, efectivamente la parte interior del estadio, lo que se ve así, porque se ve como una pues como una tela, ¿no? Es inflable, de hecho. Entonces, bueno, obviamente se colapsó la parte exterior, que es rígida, que es la estructura del estadio, se vino abajo y entonces se llevó una parte del de la inflable, pero se ve curioso porque baja como a la mitad del lo que vendría siendo el estadio, ¿no? Entonces está curioso, así como un techo inflable, pero bueno, eso pudiera sonar como albur, entonces vengan los albures, en fin. La siguiente nota es una nota de un evento que hubo, se realizó prácticamente el fin de semana, desde el jueves, que es el llamado Aldea Digital. Por ahí hay dos eventos, ahorita se me fue el nombre del otro evento. Este de Aldea Digital está prácticamente patrocinado por Telmex y Telcel y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pues fue este fin de semana. En este generalmente pues se tienen diferentes talleres, hay diferentes exposiciones y pláticas y todo esto, ¿no? Entonces una de las cosas interesantes, bueno, pues hay como dirían los conocedores, molding de equipos, que es prácticamente pues hacer versiones originales de lo que vendrían siendo los muebles para las desktops y laptops, ¿no? Entonces les hacen modificaciones, háganme cuenta como si fueran los coches, así es el molding que le llaman. Entonces pues se las convierten, ¿no? Y las ponen ahí, pues padres los muebles, ¿no? Y bueno, pues también obviamente pláticas de tecnología, plática de pues todo esto, internet y todo esto, ¿no? Las nuevas tecnologías móviles y todo eso. Por ahí andaban presumiendo que la red estaba en 20 megabytes, entonces bueno, pues es una muy muy buen ancho de banda, ¿no? Pero, y este es un adendum de nuestro ¿cómo le podríamos llamar? Pues enviado, ¿no? Nuestro navegador, el buen Morex, nos comentaba hace rato antes de entrar al programa que lo que fue la sensación fue una chava que, bueno, la apodaron la gorda baila, o baila así, la baila la gorda. Bueno, el caso es que una chava, hicieron como un festejo en este evento de Aldea Digital. Estaban tocando música, unos DJs por ahí, se sube una chava a bailar. Yo me imagino, ojalá ya haya tenido alcohol encima, porque si no, pues, doble oso, ¿no? Entonces la chava empezó ahí a quitarse la ropa y todo esto. Entonces parece ser que eso fue lo más interesante de todo el evento, ¿no? Una pobre mona ahí que se puso a bailar y a exhibir ahí sus pudendas, ¿no? A todo mundo, ¿no? Entonces pues qué onda, ¿no? A quien le dan pan que llore, pero pues tampoco se trataba de eso, ¿no? Está bien que alguien tenga alma de stripper, pero pues de eso no se trataba el evento, ¿no? Y no estoy siendo santurrón ni nada, ni persinón, ni nada, pero pues qué onda, ¿no? En fin, el video obviamente anda dando la vuelta ahí pues por todos lados, entonces pues ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces pues si les interesa, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues este era un evento más bien de tecnología, videojuegos y más, y pues bueno, se desvirtó todo porque lo más famoso pues es esta chava, ¿no? Entonces, en fin. Y fíjense que les traigo una nota, no es una noticia, sino es algo que me ha venido llamando la atención. Esto lo escuché en un podcast que se llama Domo, crédito a quien crédito se merece. Hicieron el comentario hace como una semana o semana y media acerca de un nuevo servicio que estaba vendiendo la gente de Yusacel. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el el servicio empresarial, pero el servicio para residencial se llama Total Play. Igual por ahí han visto los comerciales, porque ahorita andan rondando fortísimo en Google y sitios asociados, ¿no? Este es un nuevo sistema o una nueva red que se está creando, la está creando la gente de USAC, la gente del grupo Salinas, a base de fibra óptica, lo cual les permite ofrecer lo que se le conoce como el triple play, que es esta composición de telefonía, internet y televisión. Todas se les mandan por el tubo de fibra óptica. ¿Qué es lo interesante de esto? Que uno le venden paquetes, pues porque acaban de cambiar apenas ayer o antier de paquetes. El paquete más grande que tenían era de 20 megas de bajada. Échense nada más ese trompo a la uña. Pero lo acaban de doblar y ya está en 40 megas de bajada. O sea, ya nos estamos poniendo con ese paquete, nos estamos poniendo a nivel de si no de lugares como Japón y Corea, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Y el problema, bueno, es que obviamente esto, siendo relativamente nuevo, apenas está instalándose en la Ciudad de México y en algunas colonias, no está en toda la Ciudad de México. Entonces, bueno, se están expandiendo, se están abriendo y todo eso. Los precios están muy competitivos porque, bueno, comparándonos con, obviamente, el que tiene más ahorita, más pues cobertura, por decirlo de una manera, que es Telmex, está ofreciendo ahorita un paquete nada más con teléfono y ancho de banda de 5 megas y lo está vendiendo en 1,000 pesos. Estos cuates están ofreciendo ese de 40 megas que les digo en 1,300, y les incluye televisión, pues igual por la fibra, son por ahí la friolera de 200 canales, y aparte incluye todos los paquetes que existen de películas y aparte canales en alta definición por 1,300 pesos. Y son 40 megas de bajada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Telmex ya se convierte en una cosa súper carísima. Me imagino que ahorita los tienen trabajando a marchas forzadas para dilucidar alguna estrategia importante. Y bueno, pues eso nos va a beneficiar a todos, esperemos. Porque bueno, con una oferta así, pues digo, yo estoy esperando que lleguen aquí a donde vivo para cambiarme a la voz de antier. Porque pues con esos precios y esas capacidades, pues digo, estoy pagando de más por algo que es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Y consta que no es comercial, ni estos cuates me están pagando nada, pero se ve impresionante. Y pues, ¿qué más les puedo platicar, no? Está muy, muy padre. En una nota relacionada con una ex estrella de las canchas de tenis, esta mujer, Martina Navratilova, no sé si lo ubican, fue una supercampeona en pues yo creo que desde los que habrá sido de mediados de los 70s hasta entrados los 90s seguramente. Y bueno, pues ahora ya no se dedica al tenis, sino más bien la nota salió porque estaba tratando de conquistar la segunda montaña más alta de África, que en este caso es el Kilimanjaro. Si no lo ubican, pues es el clásico, la clásica montaña que sale en una friolera de documentales comerciales, etcétera, de África, la clásica. Está en el país llamado Tanzania, por si no sabían la referencia geográfica. Bueno, está en Tanzania. Entonces, esta mujer, que es una ex campeona del tenis mundial, pues estaba tratando de llegar a la cumbre de esta montaña. Sin embargo, empezó a tener problemas de respiratorios y bueno, la tuvieron que llevar a un hospital porque se sintió relativamente mal. Tiene 54 años, entonces bueno, pues está tratando de conquistar esta montaña y pues no se le hizo, ¿no? Porque se la tuvieron que llevar al hospital. Entonces, pues estaba muy muy frustrada, porque pues bueno, uno se frustra, ¿no?, cuando no cumple sus metas, y más una persona tan competitiva como esta mujer. Y se los digo porque, bueno, si la llegaron a ver jugando tenis, pues era así como de wow, ¿no? Entonces, muy competitiva, entonces no lo pudo lograr, por eso estaba con esa frustración, ¿no?, a flor de piel. Entonces, bueno, pues esperemos que se componga y que, bueno, en otra oportunidad pueda llegar a realizar esa hazaña. Y siguiendo con las noticias del mundo deportivo, tengan un poco de paciencia. Resulta ser que el señor Guillermo Ochoa se fue a dar una vuelta allá por tierras inglesas y a platicar con la gente de un equipo que se llama Fulham. Ahí está trabajando este cuate que se pide Salcido, también de México. Entonces, bueno, pues fue a ver si se podía quedar con el equipo. Ya regresó, no quiso decir en qué van. Él dice que, bueno, sigue trabajando para las Águilas del América, pero bueno, pues puede ser que por ahí esté su manager o su su agente tratando de que se quede por allá, ¿no? Entonces, pues sería una muy buena oportunidad para este hombre que emigre un poco al fútbol europeo y, bueno, pues que tenga un crecimiento allá en aquellas tierras, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo le va. Otra noticia del ámbito deportivo, esta otra vez va con la NFL. Pues bueno, ya en esta semana apenas, y eso es una cosa curiosa porque ya para este entonces, en otros años, pues ya se tenían diferentes equipos ya clasificados para la postemporada, y sin embargo, este año ha sido un año un poco pues extraño, y pues no están calificados, no han calificado equipos, ¿no? Entonces, con los resultados de este fin de semana, o sea, y más bien con los partidos que se definen hasta el día de mañana, pues bueno, ya estarán algunos equipos calificados para la postemporada en diferentes situaciones, como comodines o como campeones. No, bueno, campeones todavía no creo que salga nadie, porque no hay uno así tan definido, pero bueno, pues esperemos los resultados del día de mañana, que es el Monday Night Football. Con eso se cierra la semana de fútbol, y pues ya veremos quién va avanzando hacia las últimas instancias, ¿no?, que es la postemporada. Entonces, pues ya veremos a ver cómo se van armando, ¿no? Y bueno, con esta noticia concluimos la segunda parte de esta sección de noticias. Los voy a dejar con una canción de el grupo Van Halen. Ahorita platicamos un poquito de ellos, pero pues aquí todavía estaba el señor Sammy Hagar, si no estoy mal. Creo que esta fue la última canción que grabó con el grupo. La canción se llama Humans Mean, y bueno, pues se acordarán que esta formaba parte del score de la película de Twister o Tornado. De hecho, ellos se dedicaron por ahí a hacer otras canciones de este score, aparte de esta, que es, bueno, de las clásicas canciones de Van Halen. Entonces, bueno, pues lo dejo con Humans Being, y pues regresamos con otro bloque de noticias. Pues ya andamos de regreso por acá. Y en otra noticia deportiva, pues resulta que el señor Giovanni Dos Santos no se ve en ningún lado. Entonces ahorita al parecer su carta la tiene este equipo inglés también llamado Tottenham, aunque bueno, pues ha tenido pues prácticamente nula participación con este equipo. Entonces se está manejando que parte hacia tierras italianas de la mano del equipo Génova. Entonces bueno, pues a ver qué tal le va a este hombre por allá en las tierras del famoso calcio. Entonces pues a ver, esperemos que ahora sí ya la vea venir, porque pues nomás ha viajado por todos lados y no ha pegado. Entonces pues esperemos que le vaya bien y que se ponga las pilas. Y un poco hablando de todo esto de WikiLeaks y todo lo que pasó con el señor Assange y todo esto, hay una especie como de agrupación de gente que se hace llamar Anonymous, en español es Anónimo, y bueno, ahorita se manejan con las caras estas de, o las máscaras más bien, que se utilizaron en la película esta de V for Vendetta. Entonces por ahí hay fotos en la red, ¿no? Entonces pues bueno, las pueden observar ahí. Pero resulta que pues estos cuates ya quieren ofrecer más comunicados a más detalle de los comunicados que se han ofrecido o que ofreció WikiLeaks en su momento, ¿no? Para pues que se siga haciendo la difusión de estos comunicados, ¿no? Entonces pues están dándole duro y siguiendo con los cambios. Como les decía yo hace rato, pues siempre había sido un secreto a voces, y bueno, pues ahí están, ¿no? Ya estos documentos que habían sido clasificados como pues confidenciales, pues salieron a la luz, y bueno, se ha armado todo un jaleo, ¿no? Por ahí los bolivianos o el gobierno boliviano pues ya está de alguna manera ayudando a este compadre, ofreciéndole sus servidores como espejos de WikiLeaks. Entonces es interesante, ¿no?, la forma en la que está reaccionando pues las personas. Y bueno, en una nota relacionada, y que es la segunda nota que les comentaba, que nos había favor de hacernos llegar nuestro corresponsal 101, Alex El Morex. Ya te bauticé, compadre, sorry. Pues resulta ser que algunos hackers atacaron el sitio de Gawker, que bueno, Gawker es un sitio de blogs que engloba, por ejemplo, uno de los más conocidos es Gizmodo, está Lifehacker, etcétera, ¿no? Son varios. Entonces resulta ser que se metieron estos hackers y se volaron las cuentas de los usuarios, ¿no? Entonces se vulneró pues la seguridad del sitio, y entonces pues se volaron estas cuentas, y bueno, ya se publicaron en diferentes sitios. Se ha podido bajar los archivos con las cuentas en cuentas de torrents, pero el objetivo que se perseguía, y bueno, que lo que hicieron parte de esto, según el Wall Street Journal, fue que se burlaron de los usuarios que habían puesto su password con la palabra password, que es uno de los errores más comunes que cometen los usuarios, ¿no? Entonces, pues se vieron comprometidas cuentas, y no necesariamente el password, porque bueno, son sitios que no tienen una importancia relativa, porque son, pues como les decía, blogs. Sin embargo, bueno, la información que viene asociada a la cuenta, ¿no? Porque muchas veces pues uno pone su dirección de correo, etcétera, ¿no? Entonces esa parte como que se ve vulnerada, ¿no? Entonces, si ustedes tienen o han sacado una cuenta en alguna pues y publicación de este grupo de Gawker, pues lo que yo les sugeriría es que cambien su password, porque pueden estar publicados en alguna lista que ande circulando por ahí, ¿no? Entonces, porque están diciendo, según Morex, que alrededor de 1,500,000 cuentas fueron las vulneradas. Se publicaron un poco menos que esas, pero pues hay que tener siempre cuidado, ¿no? Y tener bien o hacer pues un mantenimiento adecuado, ¿no? De las claves que uno tiene allá afuera, ¿no? En la red, ¿no? Entonces, para que no sean tan vulnerables, ¿no? Y no poner cosas obvias, ¿no? Que la gente que nos conoce pudiera decir, ah, mira, pues este cuate, esta es la clave, ¿no? Por esto, ¿no? Entonces, recomendable, busquen por ahí en vía Google, busquen, hay luego hasta manuales o artículos donde se maneja pues cómo se puede armar una muy buena clave de usuario. Entonces pues es interesante, ¿no? Generalmente así de rápido, y pueden incluir mayúsculas, pueden incluir caracteres raros, números. Si los mezclan con letras y esto, pues se vuelve una clave más fuerte, ¿no? De hecho, pues algunos sitios hasta califican luego cuando uno está metiendo su clave, la fortaleza, digamos, de la clave, ¿no? Entonces, para que pueda ser digamos más difícil de codificarla, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más les comento, si tienen alguna cuenta en esos grupos, bueno, pues cambiar el password, y con eso ya es más que suficiente, ¿no? Entonces, pues háganlo, porque pues andan por ahí los señores hackers. Y bueno, pues una nota relacionada ya más bien con el mundo de la literatura, y en este caso el Nobel, porque ahorita, bueno, se anunciaron los ganadores ya hace un rato, pero ahorita se están entregando los premios ya en sí. Resulta ser que el viernes, este viernes pasado, pues Vargas Llosa fue a recibir su Nobel, ¿no? Entonces estuvo acompañado pues prácticamente de todos los ganadores, con excepción del cuate chino, que bueno, lo tienen entambado allá en China. Entonces, bueno, pues ya lo fue a recibir este peruano de 74 años, fue a recibir su Nobel, y bueno, pues que enhorabuena por él, por los peruanos, y bueno, pues los latinoamericanos en conjunto, ¿no? Aunque a veces nos tomamos los triunfos de los demás como si fueran los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, más bien va una felicitación para este hombre, escritor, que bueno, de repente a mí me cuesta mucho trabajo sus libros, pero pues, lo siento. ¿Qué más les platico? Pues bueno, en noticias un poco más científicas, resulta ser que en la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, están investigando unas proteínas que se llaman, ahorita les digo cómo se llaman, kinesin 2, así se llaman las proteínas, es el nombre que les pusieron. Las están estudiando porque dicen que han llegado a ayudar en la regeneración de las dendritas. Las dendritas son, para los que no lo sepan, son las terminales que hacen, pudiéramos decir, en la anatomía de una neurona, hagan de cuenta que la neurona tiene una forma así como de, ¿qué pudiéramos decir? Ay, pues como una estrella, una especie de estrella, imagínense como una estrella que tiene una como colita, ¿no? Entonces, la parte de la estrella se llama axón, y la parte de la colita o la cauda es pues son las dendritas, ¿no? Y las terminales, ¿no? De las células son las dendritas. Entonces, bueno, a través de las dendritas es como se hace la comunicación, o se transmite, pues se hace toda esta comunicación neuronal, y obviamente, pues bueno, todas las transmisiones, ¿no? De los impulsos eléctricos y todo esto, que al final, bueno, pues llevan a pues, el funcionamiento del cerebro y todo esto, ¿no? Entonces, pues con esto, con este tipo de proteínas y la regeneración de las dendritas, pues bueno, se puede llegar a recuperar gente que tiene de alguna manera algunos accidentes cerebrales, y pues pudieran llegar a recuperar de alguna manera su función neuronal, ¿no? Que es, pues sería muy muy interesante, ¿no? Entonces ahorita, pues un grupo de investigadores en esta universidad de Penn State, pues está investigando estas proteínas que se llaman kinesin 2, así se llama, y pues esperemos a ver qué otras novedades nos tienen acerca de esto. Les vamos a dar seguimiento como siempre y pues a ver qué más obtienen, ¿no? Y ahora sí que viniéndonos a este lado del continente, aquí en México, y en, bueno, prácticamente en mi alma mater, aunque bueno, no es el campus, pero pues en mi alma mater, en la UAM Iztapalapa, hay un laboratorio donde se han dedicado desde el 2004 al estudio de la nanotecnología. Entonces, bueno, tienen diferentes proyectos, pero uno de los que están llevando ahorita con pues éxito es en este laboratorio de nanotecnología, ingeniería molecular, es el estudio de nanopartículas para destruir células cancerígenas en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, que van y estas nanopartículas van y destruyen específicamente las células cancerosas sin tocar las células que estén saludables, ¿no? Entonces, pues es algo así como que suena a ciencia ficción, sin embargo se está dando, y se está dando en México y en una de las pues escuelas de educación pública, ¿no? Que es pues muy muy interesante, ¿no? Porque bueno, no voy a poner aquí de demagogo hablarles de los problemas de presupuesto y bla bla bla bla bla, pero sin embargo, bueno, pues está viendo este tipo de investigaciones, ¿no? También estos compadres de la UAM Iztapalapa pues han desarrollado también otro tipo de tecnologías en base a la nanotecnología para limpiar, por ejemplo, tuberías en pozos de extracción de petróleo, ¿no? En conjunto con el Instituto Mexicano de Petróleo. Entonces, pues están trabajando duro y fuerte en desarrollo de tecnologías en esta área tan pues novedosa y tan interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues ya estamos llegando, híjole, a tres cuartos de programa y yo no acabo con las noticias. Madre santa, y todavía me falta un bloque. Los dejo con otra canción. Esta canción es de un cuate que pues originalmente se conocía como DJ y luego ya medio le echó un poco más de coco al asunto y pues ya está un poco más maduro el compadre. Y bueno, a mí me gusta su música. Se llama Moby. La canción que les voy a poner es Extreme Ways. La van a identificar porque forma, sale en una de las películas estas de Jason Bourne, en donde actúa Matt Damon, salen los créditos finales. Entonces pues chéquenla, espero que les guste y ahorita regresamos con el último bloque de noticias. Pues andamos de vuelta en el último bloque de las noticias de esta emisión. Y vamos con este bloque que es prácticamente pura tecnología. Empezamos con una noticia un tanto cuanto no curiosa, sino más bien bueno, ahí les va. Hay una empresa que se llama SpaceX o Espacio X, aunque bueno, los nombres propios no se traducen, pero bueno, SpaceX es una compañía privada que se dedica o que se está dedicando pues digamos al espacio, ¿no? En el sentido de mandar sondas espaciales o servir de transporte de cosas al espacio. Entonces acaban de tener con éxito, han estado probando en estos últimos tiempos, han estado probando un cohete que ellos tienen y este fin de semana por fin pudieron mandar una cápsula que se llama Dragón, así le pusieron de nombre, para que diera, para que estuviera en órbita terrestre, ¿no? Y bueno, esto es significativo porque es una empresa fundada privadamente, no es ni la NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni el, ahora sí que los esfuerzos rusos, que es donde se está apoyando ahorita mucho la NASA para abastecer la estación internacional y pues la puesta en órbita de satélites y todo esto, ¿no? Entonces, con ello, pues bueno, estos señores de SpaceX van a poder ayudar al transporte de astronautas, porque bueno, la cápsula es puede ser utilizada por tripulantes, digamos, que caben creo que hasta 7 tripulantes, si no me falla la memoria, y bueno, pues obviamente van a seguir realizando ellos pruebas. Dicen que la siguiente prueba es, bueno, hacer aproximaciones a la Estación Espacial Internacional, perdón, y pues seguirán haciendo sus pruebas, ¿no? Para convertirse ahora sí que en proveedores de, pues, de la NASA y de todos los programas espaciales que existen hasta el momento, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo les va, ¿no? Una noticia curiosa, y esta no necesariamente es de tecnología, porque les dije que era tecnología, pero bueno, tiene que ver un poco con la fotografía, pero en este caso una fotógrafa colombiana de nombre Luciana, pues de repente un día dijo, ¿saben qué? Tengo ganas de conocer por lo menos América, y agarró su coche y dijo, ahí se ven. Y entonces pues tomó su Mercedes, un Mercedes modelo 180. Para aquellos que conocen de coches, bueno, saben exactamente de lo que les hablo. Para aquellos que no, son estos Mercedes por ahí de la década de los 60s que tienen unos faros delanteros pues como pues de forma como casi como de, si ponen un ataúd parado, hagan de cuenta que es como un ataúd parado el foco, y así de grande, ¿no? Entonces pues se llevó ese carrito y se han dado paseando por todos lados. De hecho llegó hasta, pues, de Colombia pasó por partes de Sudamérica, Centroamérica, México, se fue por el Pacífico, cruzó Estados Unidos por allá por Tijuana, a Estados Unidos por Tijuana, se fue por toda esa parte del oeste de los Estados Unidos hasta que llegó hasta Alaska, y de regreso cruzó todo Canadá transversalmente para llegar a la costa este, y de ahí bajó hasta Miami, en donde creo que se encontró con el hijo. Y entonces, bueno, la acompañó a Luciana y luego de ahí bajaron hacia México, aunque evitaron la costa del Golfo, bueno, por toda la inseguridad y todo eso, entonces se vinieron más bien por el centro del país, y entonces, pues, bueno, pues van hacia, otra vez hacia abajo, ¿no? Entonces, divertido, porque pues dice ella que pues ella muy bien con su coche, de hecho ella es la que lo arregla, le da mantenimiento y todo esto, entonces pues ya lo conoce, sabe de qué lado más caliguana, como decimos por acá. Entonces, bueno, se halla muy bien con su carrito y pues le ha dado prácticamente la vuelta al continente, ¿no? Entonces, interesante la cuestión de esta mujer fotógrafa de nombre Luciana, colombiana, ¿no? Entonces, pues, está padre el viajecito. Y resulta ser que cada año, si no estoy mal, Google publica un así como a manera de resumen, platicamos un poco ahí en los blogs, ¿no?, de que es como la época de hacer el análisis y el resumen del año y decir, bueno, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué es lo que vamos a cambiar el próximo año, etcétera. Entonces Google generalmente hace eso todos los años, y bueno, pero en relación a las búsquedas, ¿no?, y ver pues cuáles fueron los términos más buscados, los sitios más buscados, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo este análisis, a mí me llamó la atención que para los, y ahora sí que los usuarios de México, por ponerles un nombre, los temas más importantes en este orden de lugar de importancia fueron el iPad, un saludo a los fanboys de la marca de la manzana, Justin Bieber, mi pésame a todos aquellos con gustos musicales del Nabu, aunque me han cuestionado de repente ahí la música que les pongo en este programa. Y por último, en tercer lugar, pues quedaron Facebook y Twitter. Bueno, tercero y cuarto lugar. Entonces, pues esos han sido los términos más buscados en este año por los usuarios mexicanos, ¿no? iPad, Justin Bieber, Facebook y Twitter. Medio eclécticos nuestros nuestras búsquedas, ¿no? Están como las búsquedas que luego publican por ahí diferentes blogs pertenecientes a la RedoxNet, ¿no? Cómo llegan la gente a los sitios, ¿no? Pero bueno, pues está raro, pero está chistoso, ¿no? Que busquen de alguna manera eso en esos términos, ¿no? Pero ¿para qué quieren saber de Justin Bieber? No lo entiendo. Me voy a tirar el drama. En fin. En otra nota aparte, bueno, pues ya publicamos un poquito acerca de porque todavía no se ha estrenado oficialmente, pero de este relativamente nuevo sistema operativo de Google, que pues es relativamente nuevo porque no lleva tanto en el mercado, más bien, ya me estaba confundiendo de notas, ustedes disculpen. Resulta ser que llega a México, o ya llegó a México desde esta semana que está terminando, una tableta que le va a hacer la guerra a la iPad. Esta tableta viene de la marca Samsung, se llama Galaxy Tab, y ya está en México. Se maneja por medio del operativo Android de la marca Google, siguiendo con Google. Hasta parezco fanboy de Google, bueno, en fin, ellos aún no tienen mi alma, como otras personas que, bueno, entonces, bueno, pues tiene el sistema, se maneja por medio del sistema operativo Android, lo va a vender esta compañía de telefonía Telcel, por la módica cantidad de 11,900 pesos. ¿Ya se fueron a formar o todavía no? ¿Por qué están tan caras estas? Bueno, en fin, yo con esa lana me compro un laptop y de alto calibre, pero bueno, pues síganle. Entonces, bueno, pues va a estar disponible, o está disponible en Telcel, esta tableta Galaxy Tab, que le va a dar guerra a la iPad, esperemos, ¿no? Entonces, pues a ver. Y esta sí es la nota que les estaba platicando medio hace rato. El sistema operativo de Google, seguimos con Google, pero esta vez es el sistema operativo para equipos de escritorio, de uso de computación personal, por decirlo de alguna manera, el famoso Chrome OS. Pues ya anunciaron que para mediados del año que viene salen a la venta las primeras netbooks con este sistema operativo. Esta semana en El Espejo de Momo publiqué una nota con relación a eso, ¿no? Es una, pues es una demostración de la gente de Google, ¿no? Media humorística o humorística y media acerca de pues la confiabilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene el sistema operativo, ¿no? Porque lo ponen en diferentes pruebas y bueno, sale avante en todas ellas, ¿no? Entonces, pero como comentamos en la nota, pues bueno, ahí genera más preguntas que respuestas ese video que sacaron esta semana, porque bueno, pues hay un montón de preguntas, ¿no?, que hay por ahí. Entonces bueno, pues esperemos que sea una buena opción, que tome en cuenta sobre todo a la gente que ya pues somos base instalada de otros sistemas operativos, incluyendo al de Apple, incluyendo al de Microsoft, incluyendo a las diferentes versiones o sabores de Linux y de Unix. Entonces pues a ver qué tal se presenta este sistema operativo de la marca Google llamado Chrome OS, que bueno, más de uno estamos esperando ansiosamente para meterle nuestras manotas y ver qué demonios hace, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con notas de tecnología y con la marca de la famosa manzana, resulta ser que en México, también esto es novedad, el iPhone 4 ya se vende a partir de este jueves en Yusacel. Si ustedes se acuerdan, bueno, la marca era hasta hace un año prácticamente exclusiva de Telcel. Luego entró Movistar, empezó a vender el iPhone 4 con esta reciente encarnación del iPhone. Ya Movistar le entró al rollo y a partir de este jueves llega un tercer proveedor, que es en este caso Yusacel, y entonces con eso ya pues vamos a ver quién ofrece planes más competitivos, ¿no? Porque al final el truco de este tipo de teléfonos inteligentes es pues quién me vende los paquetes de datos más baratos, ¿no? Y quiénes son más confiables, ¿no? Aparte, porque bueno, pueden ser de los llamados de misión crítica, que no necesariamente sean nada más para entrar a ver la granja y esto, sino que realmente se utilicen para cosas productivas. perdón por los apes a alguno de ustedes, sorry. Pues sí, ¿no? Ver quién es mejor disponible, quién tiene una mejor disponibilidad o un servicio más adecuado, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que está entrando un tercer jugador, porque bueno, mientras más oferta haya, pues mejor, ¿no? Para nosotros como usuarios de estos teléfonos. Uf. Bueno, tomemos un poco de aire, tomemos un poco de descanso. Vamos a continuar con la sección de eventos, pero antes los dejo con un promo de uno de los programas de la radio, de Redux Radio, que en este caso es el Diario de un Huevo Nauta. Ahí los voy a dejar con el promo y con otra canción. Esta vez le toca a la cantante y pianista Nora Jones, que de hecho acaba de sacar un disco que está muy bueno. Lo recibí en un intercambio, pero yo lo pedí, donde colabora con diferentes artistas. Entonces hizo una compilación de estas colaboraciones. El disco se llama Featuring Nora Jones. Entonces, si tienen chance de adquirirlo por el medio que ustedes crean más conveniente, pues se lo recomiendo porque está bastante bueno. Entonces bueno, los voy a dejar con esta canción de esta mujer que se llama Chasing Pirates y el promo que les comentaba. Regresamos con la sección de eventos. Ahorita nos escuchamos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bien, como ya es costumbre, en esta sección de eventos les platico un poco acerca de los estrenos que se dieron en el cine y algunos otros eventos que hay por platicar. No necesariamente todos, porque si no tendríamos un programa así como de variedades o algo por el estilo, pero bueno, pues ahí va. La primera que les traigo está en esta emisión, es una película que se llama Mi Nombre es John Lennon. Prácticamente la sincronizaron con el, bueno, el más reciente, pues no digamos celebración, porque no sería una celebración de la muerte de este hombre a manos del cuate este loco Chapman. Y bueno, pues se estrena, está en las diferentes cadenas de cine. Aquí trabaja un actor que se llama Aaron Johnson. Si se acuerdan de él, fue el cuate que le hizo de Kikas en la película homónima. Entonces, pues bueno, la hace de un joven John Lennon y bueno, su vida, cómo transcurre, ¿no? La vida de este joven hasta formar obviamente la famosa banda de los Beatles. Por ahí, pues a algunos les gusta la música, a otros no les gusta la música, o más bien, pues no sé, ¿no? Como todo grupo, tiene sus fans, tiene unos fans, pero es interesante la historia de este hombre porque es un poco diferente, porque él no vivió con sus papás, sino más bien se crió con una tía. De hecho, la actriz que hace el personaje de la tía es Kristin Scott Thomas, que la hemos visto pues en diferentes películas. Es muy buena actriz para mi punto de vista. Entonces pues se antoja, ¿no? La película está de Mi Nombre es John Lennon. Y uno de los estrenos, digamos, esperados esta semana y de pues prácticamente del año, pudiéramos decirlo, es esta película llamada Red Social, que muchos la conocen como la película de Facebook, ¿no? Que no se llama así, pero bueno, en inglés se llama Social Network. Entonces, afortunadamente no le pusieron HDP o algo así. Si no saben qué significa ese acrónimo, se los dejo de tarea. Y es pues prácticamente la historia de cómo se creó esta red social llamada Facebook, ¿no? Y su creador Mark Zuckerberg en sus pues años en la Universidad de Harvard y cómo la creó a raíz de, bueno, no les doy spoilers, aunque bueno, la mayoría de la gente sabe cómo se creó esta página o esta red social. Entonces resulta interesante, a mucha gente no le gusta. Hay por ahí una escena que a mí me encanta, tuve chance de ver la escena en el programa de Conan O'Brien, porque invitó precisamente al actor, que ahorita se me fue el nombre, que hace de Mark Zuckerberg. Y entonces hay una escena por ahí con un abogado que está muy muy interesante. Entonces, a mí me gustó, es un poco lentona la película, pero a mí se me hizo buena. Entonces, se las recomiendo. Véanla como les sea posible. Y o sea, luego platicamos en los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, pues qué les pareció la película, ¿no? Pero les digo, a mí se me hizo buena, un poco lenta, pero está buenona. Luego, con el mismo señor Aaron Johnson, estrenó una película que ya es vieja, y le pusieron un nombre que bueno, que se llama No Pudo Decir Adiós, y es la historia de pues una familia de las clásicas familias que se ven así como todas bonitas y todo, pero conforme va pasando la película, pues nos vamos dando cuenta de que no es una familia tan bonita como creíamos, ¿no? Entonces tiene por ahí un trasfondo interesante, tiene muy buenos actores, sale este hombre, Aaron Johnson, sale una chava que ahorita se me olvidó cómo se llama, que sale en una película que se llama An Education, y sale Pierce Brosnan, sale Susan Sarandon, Entonces, pues sí tiene actores de buen calibre. No es una comedia romántica, más bien es una película así como de melodrama. Entonces, está interesantona, ¿no? Pero bueno, ya es una película, viejita. No me acuerdo si es desde el 2009 o 2008, ¿no? Entonces, ya es medio viejona la película. Entonces, prácticamente, prácticamente con este estreno, pues concluyen los estrenos de esta semana. Ahí hay un otro evento que tenemos, que empieza oficialmente el día de hoy, que es el maratón Guadalupe Reyes, aunque algunos están terminando el maratón Reyes Guadalupe. Entonces, pues bueno, yo creo que se fueron ¿cómo le llaman esto? A jurar ahí aprovechando que hoy es 12, se fueron a jurar allá, a la basílica. Entonces, bueno, pues aquellos que vayan a regirse por esta maratón, pues nada más tomen en cuenta lo que viene en la siguiente sección, que es el rinconcito, pero pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues bueno, los voy a dejar con otra canción y un promo de otro de los programas de la Redux Radio. Esta canción es de un cuate que se llama Seal, y se llama New Boyfriend. Es de un disco, pues, ya de hace varios años, no es una canción nueva. Entonces, pues los dejo ahí con esta rola y este promo de el Miskatonic, que ahorita está de vacaciones, creo que está retransmitiendo algunos programas por ahí el buen Gil. Entonces, bueno, los dejo con el promo y con esta canción. Ahorita nos escuchamos con el rinconcito. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. I wash my faith in dirty water, 'cause it gives my mind a little order. And I play that game just like I should do. But my whole world slips away. I live my life, I live it slow. Take my time, I'm in no hurry, yeah, I'm living. When I could, then I would surely wash my face in dirty water. Bien, en esta ocasión platicaremos un poco acerca de lo que es el manejar en estas fechas. Curiosamente, siendo una época en donde pues la gran mayoría de las personas celebran la Navidad y pues el fin de año y todas estas cuestiones, ¿no?, que nos llevan un poco a la reflexión, a la bonomía, a la amistad, al buen trato con nuestros semejantes, etcétera. Parece que el gen del demonio de Tasmania se desata y la gente maneja como cual pecero en hora pico tratando de agarrar pasaje. O sea, señores, el tráfico va a estar del nabo de aquí a fin de año. Todas las calles, avenidas, vías entre comillas rápidas, pues van a estar ocupadas, ¿no? Y todo mundo va a querer desplazarse, pues, a saludar a sus amigos, parientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer la cosa más tranquila y, pues, vamos, ser amigables los unos con los otros, ¿no? Entonces, pues, por favor, no sean mala onda y pongan su mejor cara, no se desesperen, tengan paciencia. Vamos, al fin y al cabo todos vamos manejando. Entonces, pues seamos tranquilos y tengamos un poco de paciencia, por favor. En fin, los dejo con esta canción que se llama Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, y ahorita regresamos pues ya con los puntos finales y prácticamente a despedir el programa, ¿sale? Ahorita nos escuchamos. City of angels, lonely as as I am. Together we climb. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Aparte de darme cuenta de que nada más tenía la mitad de la canción. ¡Demonios! O sea, ¿qué está pasando con estos sistemas de grabación? ¡Ay! En fin, tengamos paciencia, hagamos caso de nuestros mismos consejos y no nos histericemos. Bueno, pues en fin, con esto acabaremos un poquito más temprano el programa del día de hoy. No sin antes agradecerles su atención y su compañía en estos minutos que ya prácticamente cierran el fin de semana y pues comienza una jornada laboral. Y con ello también empieza la programación de la radio nuevamente. Como ya les comentaba al principio, bueno, pues está toda la programación. Empezando por el diario de un huevonauta mañana a las 9 y no estoy seguro si transmite Freddy, creo que este lunes no transmite, pero bueno, generalmente sigue después del diario de un huevonauta. Entonces bueno, pues no se lo pierdan, por ahí va a andar. Y pues bueno, el resto de la programación, ¿no?, en la semana. Y pues bueno, nos vemos en el domingo en una nueva transmisión del espejo. Valga un agradecimiento adicional para el buen Morex, que fungió ahora sí como nuestro enviado especial a los tubos de internet para rescatar ahí notas adicionales acerca de la Gordiux de Aldea Digital y del asalto de los hackers a Goker. Entonces, pues muchas gracias, señor Morex. Y pues bueno, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Como les decía, nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 9 de la noche, por esta su estación de confianza, Redux Radio. Los dejo con esta última canción de un grupo que se llama Semisonic. La canción se llama Closing Time. Tiene un video bastante divertido que se ve la perspectiva de dos diferentes personajes pasando por prácticamente las mismas situaciones. Entonces bueno, pues los dejo con estos señores de Semisonic a esta rendición de la canción de Closing Time. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo y un abrazo. Bye. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for bar, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Sisters come. So gather up your jackets, move it to the exit. I hope you have found your friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah, I know who I want to take me home. Take me home. Este programa forma parte de la Reduxnet.